a la cantina, quería encontrarte otra vez, mujer. Le pedí una cerveza, soñaba que te podía ver. De pronto sonó este tema que aquella noche yo te canté, cuando era luna llena y me embriagaste en besos de miel. Se me transformó en mujer. Cuando estoy en la barra y otra cerveza vuelvo a tomar, me vienes a la cabeza y tengo ganas de amarte más. Noche de carnaval, noche de carnaval.